Estás escuchando Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Estamos en directo, son 10 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana y estoy en muy buena compañía, como nos gusta estar también aquí en este espacio hasta la 1 de la tarde. Y en este caso estamos con nuestro pregonero. A mí me apetecía mucho tenerte después del pregón. Ya estuviste con nosotros, con mi compañera Rosmari Alonso en La Glorieta. Antes, esos momentos previos, ¿no? Al pregón. Buenos días, David. Buenos días. Bueno, vienes también muy bien acompañado. Tenemos aquí a tus padres, que luego hablaremos también con ellos, que son una parte muy importante, pues, de todo lo que ha ido pasando, ¿no? Estos últimos meses, supongo. ¿Me cuentas primero cómo te llega esa noticia? Primero, enhorabuena, ¿vale? Enhorabuena por ese pregón. Muchas gracias. Invitando sobre todo, dándole tanta voz y cabida a esos jóvenes, ¿no? Que a veces, bueno, pues se piensan, decías, que botellón y fiesta, que también, como tiene que ser, y luego, pues, haciendo mucho hincapié en que no solamente es eso, ser joven. Pero vamos con el principio, si te parece, y me cuentas un poquito, nos cuentas cómo vives tú ese momento en el que te comunican que te quieren como pregonero para las fiestas. Pues sí, yo conozco a un chico de mi cofradía que está trabajando con el alcalde, a Óscar López, que me llamó un día y me dice, tal, queremos proponerte algo, estoy trabajando con el alcalde, queremos proponerte algo, si te puedes pasar por la alcaldía y te proponemos algo que creemos que te va a gustar. Entonces, claro, yo al día siguiente con mis padres fuimos, nada, nos recibió el alcalde, la concejala de fiestas, claro, y pues nada, estuvimos allá hablando un poco con ellos y al final nos dicen, que mira, que te queríamos proponer que si quieres ser el pregonero de esta fiesta de 2023. Claro, yo en ese momento recordaba los pregones de años anteriores y la de gente que había en la Plaza de Baix y veía que era una gran oportunidad y automáticamente acepté, no me lo pensé nada. Uh-huh. Pero claro, luego vi lo que se me venía encima, claro, tenía que preparar un discurso y bueno, obviamente lo tenía que hacer yo. Y claro, tenía que, pues eso, englobar a todo Elche, tenía que hablar, pues, sobre mi ciudad. Y sí que es verdad que, pues, en el primer momento acepté sin pensarlo y ya luego me fui preparando el discurso. Además, desde el balcón del ayuntamiento, que imagino que esa es la visión, estaba repleta la Plaza de Baix, estaba la corredora también repleta de gente. Cuando una vez que estás ahí arriba y ves a tanta gente, ¿qué te pasa en ese momento? Yo no me puse casi nervioso porque fue en los últimos momentos cuando me entró un poco de madre mía, sí que hay gente. Pues nada, que salí al balcón, vi que estaba la Plaza de Baix llena, pero luego me fijé en los callejones y también es que no se veía nada del suelo, no veía nada del suelo. Y se me hizo la Plaza de Baix mucho más grande, veía la Plaza de Baix que era mucho más grande. Y sobre todo me llamó mucho la atención las comisiones de fiestas, porque estaban cada una vestidas de un color y formaban como un arco iris alrededor del escenario de luego el espectáculo que hubo. Y sí que es verdad que al haber tantos colores y todo eso, vi como que la gente estaba muy involucrada en las fiestas también, que la gente en cierta parte ayudaba, ¿sabes? A la hora de expresarte, a la hora de hablar, ya sabías con quién estabas hablando, veías a la gente que te miraba, que te respondía, que eso también ayuda mucho. Que cada dos por tres, cuando acababas un final de frase o algo, la gente te gritaba y te decía algo, entonces eso ayuda mucho. Bueno, escolano del Misteri de Elche, David, también protagonista de los chicos del coro, en La Latina, además, has estado allí, ¿cómo es? Por ejemplo, has estado en el Gran Teatro de nuestra ciudad también, en otros muchos lugares, pero en La Latina, ¿cómo pues, viviste aquello? Además, como voz protagonista también. Pues sí, es un teatro increíble, o sea, yo estrené allí Los Chicos del Coro y fue el primer día nada más, veía el eco que tenía ese teatro, veía la gente, lo entregada que estaba, porque también es una obra muy especial. Hay mucha gente que le encanta a Los Chicos del Coro porque tiene mensajes muy bonitos, como las segundas oportunidades, por ejemplo. Y sí que es cierto que nada, estrené y muchísima emoción, como casi en todo lo que hago. Y es algo muy bonito porque además antes de estrenar el musical tuvimos un año entero de conocernos los niños, de ensayos. Entonces, claro, al tener esa gran familia allí, pues todo se hizo mucho más llevadero. No era, encima hacíamos lo que nos gustaba. Entonces sí que es verdad que es de las mejores experiencias que me llevo en mi vida. Y sí que es verdad que, bueno, que tengo la gira de Valladolid todavía que me queda. En la segunda quincena de septiembre tenemos una gira que vamos a Valladolid, al Teatro Calderón. y ahí sí que me despediré de los chicos del coro, porque claro, interpreto a un niño de 12 años y mido 1,80. Entonces, la altura me la está jugando un poco malas pasadas por todo el misterio también, porque ya no me queda bien el traje de la María, entonces este año también me han dicho que va a ser el último. Pero no por la voz. No, por la voz. Es por la altura. Sí, porque me dicen mis profesores que tengo una manera de colocar la voz, la técnica vocal ayuda mucho. Y puedo controlar muy bien la voz y que el cambio, al tener una voz de cabeza muy, como muy amplia, muy, muy bien trabajada, puedo controlar el cambio y puedo seguir cantando a pesar del cambio de voz. Además, también has estado como invitado especial en MasterChef Celebrity, si no me equivoco, una edición especial de Navidades. Sí, justo. Cuéntame también esa experiencia. Vamos a hablar también un poquito de ti, aunque bueno, te habrán entrevistado ya mucho sobre esto, pero cuéntanos esa experiencia. Y también, si eres cocinita, ¿te gusta cocinar o...? Ahí no a mí llegas. Me entró un poco la ganas de cocinar y la pasión de cocinar cuando estuve en MasterChef. Ya se me vino a la cabeza el cocinar y empecé, bueno, a cocinar, que yo me hacía sándwiches y ya me creía yo un chef. Pero, y nada, bueno, también fue muy parecido a todos los castings. Pero claro, me llamaron a mi madre de Shine Iberia, de la productora de MasterChef, de Prodigios, de programas así. De Televisión Española, y le llaman y dicen tal que queremos contar con David y con otras dos niñas para que hagan una performance, una actuación en el especial Celebrity de Navidad de MasterChef. Y mi madre me lo quería esconder al principio, me quería hacer la sorpresa, pero claro, las dos chicas que iban a actuar conmigo ya las había conocido porque eran del programa de Prodigios. Eran como querían que también dar un poco de visibilidad a Prodigios dentro de MasterChef. Entonces, al conocerlas, pues me habló la chica, ¿te has enterado de lo de MasterChef? Que la sorpresa se la diste tú a ella. Claro, y le digo, mamá, ¿qué me estás ocultando? Y entonces sí que me lo dijo y claro, yo encantado, porque además Celebrity. O sea, yo con los famosos tengo mucha con los famosos, de que me gusta mucho conocer gente conocida. Y sí que es verdad que estaba allí, por ejemplo, Mario Vaquerizo, Anabel Alonso, Cayetana Guillén Cuervo, era gente muy conocida. Y además, por ejemplo, Cayetana Guillén Cuervo, que es la presidenta o la directora de la Real Academia de Artes Escénicas. Entonces sí que es verdad que todo estaba muy conectado y todo venía pues eso al mundo del artisteo, pues a todo lo que más me gusta a mí. Mundo del artisteo, pero no solo te gusta eso, tienes mucha energía, creo que tienes una energía inagotable. ¿Tocas el piano, no? ¿O estudias? Sí, me saco las canciones, me gusta. Te gusta. Además, ¿también te gusta maquetas o algo así? ¿Haces maquetas? Ahora estás con precisamente la de los chicos del coro. A ver, todo lo que es de manualidades y todo lo plástico también. Dibujar. Me gusta mucho. Sí, me hago yo mis ideas en la cabeza y hago yo lo que... Pero, por ejemplo, con lo de los chicos del coro sí que es verdad que cogió... montamos en casa un balancín de esto para estar allí en la porcha con un balancín y nada, sobraba cartón por todos los lados. Y hay que reciclarlo. Pues sí. ¿Cómo? Pues y se me ocurrió eso, porque yo también, por ejemplo, juegos así de 3D, de como tener tu realidad y todo eso, pues también me montaba yo ahí la escenografía, con todo lo fan que soy yo de los chicos del coro, pues sí, me puse las cosas en los cartones y nada, empecé a hacer la maqueta. Y bueno, todavía estoy haciéndola porque se me ha estancado un poco, no tengo mucho tiempo para continuar porque voy de aquí para allá. Pero sí que cuando termine un poco el bombazo este del pregón, sí que intentaré terminarla. Ahora volvemos al pregón, pero ya que estamos hablando de David de manera más personal, están aquí también sus padres y yo creo que, bueno, pues es... Los voy a poner en televisión también. Pues para que nos habléis un poquito de David, ¿cómo es posible que le hace todo lo que dice, le da tiempo a hacer todo, porque además estudia, ¿no? Entonces, ¿le da tiempo a hacer todo eso? ¿Es tan inquieto como parece? Aunque se le ve un poco tranquilito así, porque habla muy tranquilo, pero ¿le da tiempo? Hola. Vamos a saludar a Conchi. Conchi, buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, es un niño muy inquieto, roza la hiperactividad, porque bueno. no para desde que se levanta hasta que se acuesta y no tiene hora para acostarse y no para de hacer cosas. Él siempre, su mente tiene que estar ocupada y solemos encauzarlo, desde pequeño lo hemos encauzado por cosas productivas, algo que su creatividad se refleje en algo positivo. Y vamos, parece que lo estamos consiguiendo. Joaquín, el padre, ¿qué nos cuentas tú también de David? Bueno, pues David, yo creo que ya toda la gente del pueblo, de la ciudad, lo conoce, ¿no? O ya lo conoce este sábado. Pues es lo que ven. O sea, es un chaval que lo que dice lo transmite, incluso con lo que es la mirada ya te lo está transmitiendo. Y luego, pues es muy trabajador, sobre todo. Y es muy constante. Y él se marca un objetivo, y ese objetivo, hasta que no lo cumple, ahí está. Dedicando horas, horas, horas, las que hagan falta y más. Y bueno, pues, ¿qué iba a decir un padre? ¿No? Pues que estamos pues súper orgullosos de él. O sea, pero orgullosos por doble partida. La primera partida, pues porque hemos tenido que pregonar un ilicitano. Un ilicitano que conoce las fiestas. Y eso se nota, y eso se transmite cuando tú se lo estás diciendo a toda la gente de tu ciudad. Y el segundo orgullo, pues como padre, que vamos a contar. Los que somos padres pues, y madres, pues ya sabemos lo que es tener un hijo, lo que cuesta que salga hacia adelante, y más en este mundo que es muy, muy, muy complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene mucho mérito. O sea, que estamos orgullosos por partida doble. ¿Cómo vivís, cómo habéis vivido? Y todavía estáis, yo supongo que con esa resaca, ¿no? Después del pregón de David, ¿cómo vivís el momento en el que, no sé si es él el que os cuenta, me han dicho que sea pregonero, cómo os llega a vosotros esa noticia y cómo vivís ese primer momento de decir, espérate, que va a ser el pregonero de las fiestas? Pues como bien ha dicho David, nos enteramos por Óscar, que está con él en otros eventos de aquí de Elche, y nos enteramos por él que nos iba a dar una sorpresa el alcalde, y fuimos a la alcaldía los tres, mi marido, David y yo, y allí nos lo dijeron en el mismo momento a los tres. O sea que nos enteramos en el mismo momento los tres y nos quedamos pues muy sorprendidos, porque claro, esos papeles los suele hacer una persona bastante más mayor, con mucha trayectoria profesional, no un niño de 15 años, que para mucha gente es un niño de 15 años. ¿Quién es David? Mucha claro. gente no lo conocía. Claro. Ahora ya sí lo conoce más gente, pero antes todo el mundo se pensaba, ¿qué va a hacer un niño, un escolano? ¿Va a hablar del Misteri solamente? ¿O qué puede decirnos un niño de 15 años? Uh-huh. ¿O qué trayectoria profesional puede tener un niño de 15 años? Madre mía. Pero es que lleva pues más de la mitad, más de la mitad de su vida trabajando ya. De todas formas, con lo que estaba comentando mi mujer Conchi, cuando llegamos al ayuntamiento no nos imaginábamos de lo que estábamos hablando. De hecho, le preguntábamos a David, ¿pero te ha dicho Óscar qué es lo que quiere o qué es lo que...? Porque que nos llamen para ir al ayuntamiento, y nosotros, pues, David lo decía, dice, pues yo creo que a lo mejor tienen un evento o algo relacionado, alguna comisión, ¿no?, de fiestas o algo. Pues, a lo mejor algo. Quieren claro. que haga una canción, pero claro, ni por asomo, imaginarnos esto. Oye, los tres, ¿vale? Tenéis los micrófonos abiertos. ¿Qué os parece eso? Que se haya apostado, no solo este año, algún año más, porque sea un ilicitano una ilicitana, quien se encargue del pregón de las fiestas de Elche, porque lo normal es que se traiga pues alguien conocido de fuera, que se tiene que estudiar un poquito lo que somos o quiénes somos. Y por fin llevamos un tiempo que se está apostando por gente de aquí, de nuestra ciudad. ¿Qué os parece? Yo creo que ese es el comienzo de que estas fiestas sean especiales y más personales, más ilicitanas, porque, a ver, está muy bien que venga gente de fuera, gente conocida, pero yo creo que como un ilicitano que sabe de lo que habla y entiende a otros ilicitanos, ilicitano, se entiende mucho más lo que son las fiestas. Por eso ha sido también, creo que, mucho, muy emocionante, y yo creo que es por eso más que nada, porque al hablar en primera persona también, haber podido participar en las fiestas, pues es cierto que ayuda mucho a que ese pregón pues sea más emocionante, más personal también, y llegue a cada ilicitano por separado. Sí, porque lo estamos viendo, escuchando, y estás viendo a alguien de tu ciudad que sabe de lo que está hablando y que se nota el corazón también, ¿no? Esa, sí. esa emoción se nota que sale desde dentro, desde el corazón, supongo. Y que Elche tiene mucha gente muy válida y no tenemos por qué traer gente de fuera. Yo no estoy en contra de que venga gente de fuera, porque somos todos válidos, pero teniendo tanta gente con tanta proyección aquí en Elche y no es reconocida, es una lástima que se esté perdiendo. Y luego que la cercanía, sobre todo, ¿no? Porque las fiestas es cercanía. O sea, Cuando metemos en fiestas no tenemos ni partidos políticos, ni tenemos nada. O sea, somos todos ilicitanos y gente que nos viene de fuera a visitar, que los acogemos igual, como si fuesen ilicitanos. Y no te puedes imaginar, ayer, por ejemplo, el día después, el día de resaca, después del pregón, para tener que ir de la Plaza de Baix a lo que era la zona del parque municipal, la de gente que paró a David, todos estaban felicitándolo, todos que le había emocionado, que habían soltado la lágrima, esa cercanía de que viene David por las calles, por la Plaza de Baix, por el parque, lo están viendo con las mascletadas, y eso yo creo que la gente lo agradece también, el pararse con el pregonero, con ese protagonista que había el sábado, y el poder hablar con él y cruzar unas palabras simplemente. Aparte de eso también, ¿cómo hablas? ¿Cómo te expresas? Yo hablo fatal. No. Yo no sé hablar. No, se me da bien, porque no tengo mucho vocabulario, entonces no estoy muy acostumbrado tampoco a hablar. Me ha venido ahora un poco ya de la práctica que llevo todo este mes, pero no estoy acostumbrado a hablar. Yo empecé a hablar la primera vez y cada vez que hablaba se cayó un santo. Es muy exigente, ya lo ves, ¿eh? Es muy exigente. Es que para todo es igual, ¿eh? Encima te iba a decir, bueno, pues si encima me dices que no tienes ni idea, que no se te da bien, y lo bien que te estás expresando, porque... No olvidemos que tienes 15 años, no un niño tampoco, pero eres un adolescente que está un poco empezando con todo esto que te ha venido sin buscarlo siquiera, solamente ha sido con tu trabajo bien hecho y ese esfuerzo. Otra de las cosas que decías también en el pregón, ¿no? Que los jóvenes somos mucho más. A mí me gustó mucho, te digo que te expresas muy bien. Para mí que te estoy haciendo la entrevista es de agradecer pues que tengas esa palabra, ¿no? Que te estás expresando de maravilla, ya vaya por delante esto. Así que eso, táchalo de tu lista porque ya lo tienes bien hecho. Ese llamamiento a la juventud, a que vivan las fiestas, que se diviertan, porque hay que divertirse, todos hemos pasado por esa edad y hay que divertirse, pero que se diviertan de buena manera y que se involucren también o los dejen o dejemos involucrarse un poquito más en la fiesta, porque es la nueva generación, son los que van a venir después, ¿no? Pues sí, yo creo que hay que inculcar un poco la fiesta de Elche desde el principio, porque después, claro, son el futuro de Elche, pero si no saben nada de las fiestas, si llega el futuro, no saben nada de las fiestas, ¿quién va a querer continuar con las fiestas patronales? Entonces ese es el mayor dilema. Y estuvo muy bien que tuviéramos a un joven de 15 años dando este pregón en el ayuntamiento, porque a lo mejor eso también hizo que, bueno, pues se involucraran de otra manera quizá los jóvenes de la ciudad. Sí, yo creo que de joven a joven se entendió un poco más, o bueno, yo intenté que se entendiera y bueno, espero que este año la gente se involucre mucho más, que la gente participe, porque está también muy bien verlo desde fuera, porque es muy emocionante y está muy chulo, pero yo creo que participar en cosas no está de más, siempre es bueno, y además cosas como las fiestas, que es algo positivo, es que es justo eso, la gente se une en la calle, sin importar, por lo que ha dicho mi padre, ni la política, ni la clase social, nada, es simplemente pues la felicidad, entonces yo creo que la fiesta es algo muy positivo, que cuanta más gente esté, pues mejor. Mucho mejor. Vamos a ir terminando, porque sé que tienes ahora un compromiso, sí. Pero claro, es lo que te digo. Hablando contigo es que da gusto, bueno, y tus padres también. Diste un repaso, no te dejaste nada. Un buen repaso a las fiestas, no solo las de las patronales, las grandes fiestas que tenemos durante todo el año en la ciudad, y un buen repaso a todo Elche, ¿eh? Y además se notaba que es algo que vivías de una manera muy especial, ¿verdad? Sí, intenté que no faltara nada. Ni el Elche Club de Fútbol faltó, ¿eh? Que ya has dicho que este año va a ser el año en que volvemos a primera. Pues sí, yo no soy mucho de fútbol porque no me da tan poco tiempo, claro, a hacer más cosas, pero sí que es verdad que creo que también que es un ámbito muy importante, que yo entiendo mucho que a la gente le guste, porque al fin y al cabo es otra de las grandes cualidades que tiene Elche, su equipo de fútbol, y es algo también muy positivo que da a Elche también mucha proyección. Y para terminar, quería preguntarte, y esto te lo pregunto para terminar, por si acaso hay huevito, por tu yaya. Fue muy bonito pues ese recuerdo que tuviste hacia allá hace poquito que se fue. Y bueno, ya veo a tu mami. Yo es que yo me emociono de nada también, fíjate tú. Y ahí es cuando, bueno, pues te vimos con una emoción muy especial. Supongo que tus padres también lo vivieron de manera muy especial, que para ti era como que estaba ahí contigo, ¿no? Pues sí, sobre todo me encantó un momento que tuvo la gente, que es de agradecer, que es cuando corearon el nombre de mi abuela. Ajá. Que fue muy emocionante, que a mí es que me emocionó mucho justo por eso, porque es ilicitana de siempre. y yo sé que le hubiera encantado escucharlo. Pues seguro que te escuchó y está orgullosísima de ti y de tus padres, porque claro, ellos también se han ocupado de darte una educación y una base muy importante. Me parece a mí que es muy importante la educación también de unos padres hacia unos hijos, y lo han hecho muy bien contigo, y nos vamos a despedir con esto. Muy bien. Porque creo que no podemos seguir ninguno. Muchísimas gracias, David, por enseñarnos tanto a los que no somos tan jóvenes también. Y sí, se puede, hay que contar con los jóvenes, como tú decías, no solamente somos móviles, está jugando a los jueguitos, sí, que se suele jugar, la fiesta, que no solamente pensemos en juventud, fiesta, botellones, hay mucho más y lo ha demostrado con creces. Además, papás, ¿queréis decir algo más para despedirnos? Nos han dejado tocados. Digo, esto me lo voy a guardar para el final, porque si no, si la pongo al principio, suegra, terminamos. Es que mi suegra ha vivido con nosotros toda la vida, o sea que desde que nos casamos, nosotros abajo y ella arriba, y hemos estado con ella, ellos han vivido con ella toda la vida, desde que nacieron, y es una falta muy grande porque hemos estado pues muy, muy pegados a ella. Y luego que fue muy bonito, o sea, le salió de él, o sea, él lo tenía claro cuando iba a empezar el pregón, pues tenía que nombrar eso, a gente que, a nivel particular, la experiencia que tuvo él, que pues con críos, de hecho cuando faltó, él tenía 14 años todavía, cuando faltó mi madre, fue a principios de año, y él quería llevarla presente. Y igual que él, pues lo quiso extrapolar también pues al resto de ilicitanos, ¿no? Porque normalmente las fiestas tienen un sabor muy bueno y también tienen un sabor un poquito más triste, ¿eh? Uh-huh. Y es que cuando disfrutamos de las fiestas y nos falta alguien con el que siempre las hemos estado disfrutando, pues quieras o no quieras, pues te deja huella, ¿no? Y te deja ese vacío. Y él quiso, pues fue muy bonito, quiso acordarse de todos ellos. Exacto, no solo de Margarita, sí, se quiso acordar sino de todos, tuvo una mención también y un aplauso pediste para todos los que no están, no pueden disfrutar este año de estas fiestas, ¿no? Todos los familiares o seres queridos, y eso fue algo muy bonito también. Todo esto salió de ti, ¿no? ¿Ves? Esto te salió... Sí, es que el pregón entero lo tuve que hacer yo, pero porque me dije, lo voy a hacer yo, obviamente con un poco de ayuda de mis padres, porque no tengo la misma destreza de vocabulario que tienen mis padres, pero... Claro, es que sigue diciendo que no. Ya estamos sigue diciendo que no. No la has convencido. Pero, no, voy a tener que pasar la entrevista y que se la escuche, sí, para que te des cuenta de, uy, soy yo, sí, eres, sí, tú. Pero sí es cierto que, claro, yo sabré mucho de las fiestas del Che, pero al fin y al cabo tengo 15 años y me han ayudado mucho mis padres, pues eso, a la expresión, ya que todo se entendiera mejor. Bueno, pues le vamos a dedicar todo esto bonito que has hecho, como bien dijiste, a los que ya no están, a Margarita, que fue muy bonito cuando el público pues se arrancó a mencionar su nombre, ¿no? A corear el nombre de Margarita, que estará orgullosísima, seguro, de ti. Y nos cuentas con qué acabaste, porque vamos a poner el corte donde tú cantas, sí, que yo he alucinado con esa voz maravillosa, y nos cuentas qué es lo que vamos a escuchar y así ya te despedimos. Claro, pues nada, escuchamos un poco la introducción, pues para que la gente sepa, para que la gente se sitúe en dónde estamos, y que es, realmente son las frases justas y las frases que yo vi que eran perfectas para que la gente supiera lo que es el misterio de verdad, y lo que se siente en el misterio de verdad en primera persona. Luego comienzo cantando La María, las primeras canciones de La María, y bueno, intenté hacer un poco remix o un poco de, pues eso, de mezcla, y hice María, luego el gorjeo, que es una cosa muy, pues muy particular del misteri, que lo representa mucho, y por último el ángel, que también en una parte, porque Pablo, el alcalde, sí, ¿eh? Fue ángel durante bastantes años en el misteri, formó parte del misteri, también ha estado desde muy pequeño, sí, incluido en las fiestas. Y también porque fue pues con la espinita clavada que me quedé, porque justo los años de pandemia eran mis años de estrella de ángel. Salí en 2019 de ángel, y ya cuando fui a salir el 2020, 2021, vino el COVID. Entonces también quise poner un poco pues el ángel. Bueno, David de Agulló, el pregonero de las fiestas 2023, Conchi, Joaquín, ha sido un placer teneros hoy con nosotros en el estudio. Nos hemos encontrado entre amigos también, y nada, pues que seguimos tu carrera, que te queda mucho todavía. solo 15 años y mira todo lo que ha hecho, ¿qué miedo, vas a hacer? Miedo me da, miedo me da. Preparados, sí. Preparados, papás. Gracias, que tengáis unas muy bonitas fiestas y las disfrutéis a tope. Muchas gracias. Gracias. Nos despedimos con la parte final de ese pregón. El Mystery Dells es algo único y especial que nos emociona cada año, a los que lo vemos y también a los que participamos en él. Me gustaría que todos los que estáis aquí pudierais vivir esa experiencia y disfrutarlo al máximo. El ambiente de la gente que camina de aquí para allá en la casa de la festa, los ensayos y meditaciones de antes de empezar la representación, las tertulias con las actrices mientras nos visten, la felicidad de caminar al ritmo del abanico, el sonido de tus propios latidos del corazón justo antes de cantar, el calor debajo de los trajes y que te suden tanto las manos al tenerlas así mucho tiempo. Que se abran las puertas del cielo y escuches el aplauso tan fuerte de toda la basílica. Que la corona caiga en la cabeza de nuestra patrona, la Mare de Déu. Ojalá pudierais vivir lo que yo vivo cada año. Se abren las puertas de Santa María. Termina el abanico. Se ven cámaras y gente por todos lados. Se escucha el movimiento de los abanicos. Das unos pasos y te arrodillas. Se ve el largo andador que lleva hasta el cadafal. Se escucha el preludio, la introducción de la primera copla y comienza la magia del Mystery. De 10 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas.